11 y 50 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada dos semanas nuestro espacio dedicado al apoyo emocional y la comunicación de técnicas de autoestima, gracias a la colaboración del psicólogo ubriqueño Diego Bayón, máster en inteligencia emocional, que nos acompaña en estos instantes, 11 y 50 minutos, como decimos, aquí en los estudios de Radio Ubrique. Diego, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y lo que, por cierto, perdona, hombre, que te haya cortado, que digo, va a ser además el último espacio de la temporada, así que, por cierto, si los oyentes quieren colaborar, enviarnos preguntas o alguna reflexión al respecto, pues que durante los próximos minutos, por supuesto, lo tienen a su disposición, como decía. Bueno, pues nada, estoy un poquito triste porque ya es el último programa, pero bueno, creo que he elegido muy bien el tema. Que el tema de hoy es disfrutar del verano, cosas que he aprendido del verano. Así que vamos a hablar un poquito de varios temas. No, bueno, pues para la fecha que nos espera, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito sobre ello. Es el cierre de los cursos escolares, por ejemplo, educativos en general. También, ¿verdad?, que llegan las vacaciones, así que como que también el cierre de los ejercicios distintos a nivel laboral. O si hablamos también incluso del ámbito político, ¿no? También hay ahora parón, hasta se arranca la nueva temporada en septiembre. Bueno, pues sería un... después no lo quieres comentar de todas maneras, ¿no? Como el final de una etapa, de todas formas ahora lo iremos comentando y lo vamos a ir viendo desde diferentes perspectivas, ¿no? Así es. Yo, para mí, el año acaba en el verano, ¿no? Y empieza en septiembre. Me gusta verlo así, ¿no? Porque, como tú muy bien has comentado, ¿no? Pues se cierra los cursos escolares, bueno, se cierran mucho, ¿no? Tenemos las vacaciones más largas, se supone, bueno, aparte de la de Navidad. Pero bueno, me gusta a mí pensar, no sé si alguien estará de acuerdo conmigo, que el año para mí empieza, pues, en septiembre. Pues de ello vamos a hablar, ya decimos, como despedida de esta temporada del programa. Y de cara a lo que llega oficialmente en estas próximas horas ya, porque parece que estamos en verano por el calor, por las temperaturas, pero oficialmente va a llegar en estas próximas horas, como decíamos. Bueno, pues disfrutar del verano, cosas que he aprendido, es el título de este programa número 16. Y en ese sentido, Diego, por ejemplo, como punto de partida sobre el calor del que estamos hablando, quería hablar desde esa perspectiva. Pues sobre el calor, y yo sé que me voy a ganar varios detractores, ¿vale? Gente que me va a odiar por lo que voy a decir, pero oye, y otros que seguro que también van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, antes de nada decir que es algo personal mío, ¿no? Que me encanta el calor, me encanta. Bueno, el calor de los últimos años la verdad es que no. Porque eso ya es demasiado, ¿no? Y estamos viendo ese cambio climático que va avanzando poco a poco, pero inexorablemente, vamos, lo tenemos ya aquí. Pero bueno, dejando ese tema aparte, a mí me encanta el calor porque, bueno, pues porque sí, siento que es una etapa del año en la que, bueno, la temperatura que hace, pues nos permite estar más unidos a los demás, tener más libertad, tanto de movimiento, de experiencia, y la verdad es que a mí me encanta. No sé qué pensarán los demás, pero para mí es una etapa perfecta, pues para eso, ¿no? Para juntarnos, para vivir experiencias nuevas. Y bueno, eso es lo que he aprendido, ¿no? El primer toque que quería dar es con respecto a eso. Es verdad que hay más luz diurna, incluso... el tema de vacaciones son más largos los días. Claro, las noches también son más aprovechables por las temperaturas. Y bueno, pues personas de vacaciones. Menos cuando no podemos dormir. Eso sí. Pero bueno. Pero para actividades y demás. Sí, lo dicho. Yo me. Que no sea tan extremo como está haciendo los últimos años, ¿no? Pero la verdad es que me encanta. Pero pues el calor, como una de las características del verano, que también hay que saber disfrutar. El amor, por ejemplo, ¿no? En ese sentido también quería referirte. Bueno, pues recordar que estamos hablando del verano, ¿no? Y bueno, el verano, pues siempre recuerda un poco al primer amor. Y bueno, justo lo que he dicho antes, ¿no? El calor nos hace, recordamos, ¿no? De niños que teníamos esas largas vacaciones, ¿no? De casi dos meses. Tenían mucho más tiempo, pues, de conocer a gente nueva y demás, ¿no? Y bueno, pues ahí surgen los primeros amores. También como nos juntamos más, pues, oye, el que esté soltero ya sabe que puede aprovechar, ¿no?, para un poco, pues, conocer a nuevas oportunidades y demás. Pero aquí quería recalcar algo, y es que también tiene su parte negativa, ¿no?, que aquellos que tienen pareja, pues la mayoría de rupturas suelen darse en septiembre, que es después de unas largas vacaciones. ¿Qué nos pasó con el COVID? Convivíamos tantísimo, ¿no?, de más, que nos descolocó un todo, y cuántas parejas, pues, han caído por eso, ¿no? Bueno, pues recordar un poco eso, ¿no? Hay que disfrutar, ¿no?, de esas vacaciones, pero, ojo al dato, pues, oye, planificarlo todo muy bien, tener en cuenta que voy a pasar, que es algo diferente de tu día a día, ¿no? En el día a día, cada miembro de la pareja, ¿no?, pues tiene su desahogo, y aquí vais a pasar un tiempo, pues, más largo juntos. Pues simplemente tener en cuenta eso, que es un cambio. Y hay que saber, pues, adaptarse a los cambios, porque después, por estadística, que no es que sea opinión mía, pero la mayoría de rupturas vienen en septiembre. Sí, parece que las estadísticas apuntan que, como hay más tiempo de convivencia, pues, si hay diferencia, pues, se acentúan, ¿no?, durante el verano, sobre todo porque son las vacaciones más largas, o cualquier otro tipo de etapa de vacaciones, como fue la pandemia también. Así que, por tanto, bueno, pues un momento también para conocerse mejor, ¿no?, en la pareja, y eso es, aprovechar esa oportunidad y saber que va a ser diferente a tu día a día. Ya está, no hay más. Es simplemente decir, oye, pues esto no va a ser igual que cuando cada uno está en su trabajo, con el horario, con la rutina. Va a ser diferente. Vamos a intentar que sea lo mejor posible, pero tener en cuenta que va a ser, que va a haber un cambio, ¿no? Pues, y eso, y atender a las estadísticas, porque es que es así. Eso sobre el amor, sobre la familia, también quería hacer referencia. Bueno, hay quien no tiene a su familia consigo en su en el sitio, ¿no?, donde suele vivir, donde tenemos nuestro trabajo, ¿no? Pues me entenderá perfectamente, ¿no? El que tiene la familia al lado, pues todo lo contrario, a lo mejor quiere retirarse un poquito, ¿no? Pero bueno, la gente que tiene la familia afuera, las vacaciones, aprovechar para reconectar con esas raíces, ¿no? Es súper importante. Y vamos, cualquiera que nos esté escuchando lo entiende perfectamente, que cuando uno lleva tiempo sin ver a su familia, cuando tú lo vuelves a ver, pues instantáneamente ya te recarga de energía, ¿no? Bueno, pues, importante, aunque sea, también queremos disfrutar, ¿no? Queremos viajar, pero es muy importante también reconectar con tus raíces. Así que otra cosa que he aprendido del verano, ¿no?, es que es un tiempo perfecto para esa reconexión. Así que hay que aprovechar también el verano, las vacaciones, para reconectar con la familia. Otros aspectos, ¿no?, que son muy característicos del verano, la comida, ¿no?, atiborrarnos de la comida, dejarnos ir un poco después de quizás la operación bikini previa, ¿no? Bueno, nos tiramos 2-3 meses, bueno, hay quien es más precavido y empieza antes. Bueno, lo apropiado es mantener tu actividad física durante todo el año, pero bueno, soy consciente de que mucha gente 2-3 meses antes como que hace un esfuerzo extra para esa operación bikini famosa, ¿no? Y después un poco, cuando llega, estamos en las vacaciones, se nos olvida. Incluso, y vamos, esto le sonará a todo el mundo, nos pegamos a dragones que hasta nos sientan mal. Y nos relajamos, y después, en septiembre, lo sufrimos, que es cuando todo el mundo, por eso decía antes, ¿no?, para mí el año empieza un poco en septiembre, que es como nos hinchamos de comer, igual que en Navidad, ¿no?, pasa. Nos apuntamos al gimnasio, la gente deja de ir, y esto es, vamos, todos los años lo mismo. Entonces, vamos a disfrutar de la comida, porque hay que disfrutarla cuando estamos libres, estamos de vacaciones. Pero, ojo, vamos a ser coherentes. Mira, ni vamos a disfrutar más, todo lo contrario, y después nos vienen los arrepentimientos. Entonces, disfrutemos de la comida, sobre todo en familia. Estupendo. Ocasiones buenas, ¿no?, para disfrutar, pasar buenos momentos. Pero vamos a echar un poquito de control, y simplemente el verano es otra etapa más que a veces nos volvemos un poco, nos pasamos un poco de la raya sin tener por qué. Pues eso, como decía, en cuanto a lo que comemos, pero también en cuanto a la actividad física, ¿no? También es bueno mantener esa línea lo posible, porque es verdad que las temperaturas son más altas, pero siempre hay momentos que se pueden elegir para continuar, ¿no?, con el deporte. Así es, y bueno, y verano, ocasión perfecta también para continuar con nuestra actividad física. Sí que es verdad que las horas centrales pues nos va a costar muchísimo más, pero bueno, aprovechar eso por la mañana o por la noche ya para realizar nuestra rutina, ¿no?, habitual. Muy bien, pues querías hablar también de los viajes. Hemos hablado de la comida. En cuanto a los viajes, bueno, porque es lo típico, ¿no? Vacaciones, ¿de qué forma quería enfocarlo? Bueno, pues quería enfocarlo de la siguiente manera. Y está muy, muy de moda viajar. Lo que son los viajes se suelen asociar a libertad, a cambio, a nuevos aires. Pero quería recalcar algo, y es que a veces viajamos como para huir de nosotros mismos. Pero cuando tú te desplazas, al fin y al cabo tus problemas van contigo. Entonces muchas veces queremos realizar un viaje como para huir, y realmente lo que a lo mejor necesitamos es mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, quizá yo necesite un cambio, que el viaje pues no me lo va a dar, porque al final tú vas contigo mismo, siempre. El pasajero que siempre te va a acompañar en tu vida va a ser tú. Entonces, aunque te vayas a 10.000 kilómetros de distancia, tú vas a ir contigo mismo. Simplemente lo que quería recalcar aquí un poco es pues que nos demos cuenta que a veces unas vacaciones nos van a ayudar a desconectar, a cambiar de aire. Y eso está estupendo, está estupendo. Pero no nos van a cambiar a nosotros por el simple hecho de viajar, cuando a lo mejor necesitamos un cambio y necesitamos una nueva rutina en nuestras vidas. Así que los viajes están muy bien, pero no es la solución tampoco. O sea, tú vas a disfrutar con... Puede serlo, claro, para desconectar y demás, yo, pero... me refiero específicamente a esas personas que a lo mejor tratan de huir de algo, ¿no? Y quieren olvidarse de algo. No pasa nada, tú al final... Lo bueno de los viajes, lo bueno o lo malo, es que vuelves, ¿no? Y aparte viajas contigo. Entonces, recordar eso, ¿no? Que a veces queremos evadirnos, pero no se trata de eso, sino de a lo mejor de ver, ser capaz de ver en nosotros que necesitamos un cambio más personal. Pues otro aspecto curioso, ¿no? Que quería hablar de el postureo, ¿no? Sobre así todo, que aumenta, ¿no?, a lo mejor en las vacaciones, en el verano, con el tema de las redes sociales, ¿no? Bueno, yo, esto es a veces un agobio grandísimo de estar con amigos, ¿no?, de estar en familia, y estar pasando buenos momentos, y la obsesión, ¿no?, ya con esa palabra, ¿no?, lo describiría, la obsesión de todo tiene que estar retratado, todo tiene que ser evidente, sacarlo, mostrarlo, cuando hay veces que si tú lo guardas en tu mente solamente, pues ya está pasando un buen momento, pues déjalo estar, vívelo, porque a veces estamos más pendientes de mostrarnos de cara a la galería que de estar viviendo realmente los momentos, ¿no? Y bueno, y ahora en verano pues más, ¿no?, que viajamos, nos movemos, estamos en sitios pues elegantes, ¿no? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Esa reflexión de decir, porque bueno, ahora tenemos que aprender que nosotros tenemos una identidad digital, y una identidad propia y una identidad digital. Y bueno, vamos, porque nos ha caído, nos ha tocado, y subimos pues todo lo que se nos viene en gana, sin a veces darnos cuenta de que esa somos nosotros, es parte de nuestra identidad también. Entonces, ¿qué estás reflejando, no? También un poco mirarnos hacia nosotros y decir, ¿qué estoy reflejando con el tipo de publicaciones que subo, no? Porque a veces, bueno, pues subimos como obligación, pero nosotros estamos transmitiendo algo a través de las redes, ¿no? Y es tu persona y son tus valores y son, bueno, pues mirar un poquito, de decir, bueno, ¿qué es lo que reflejo yo? Si fuese una persona ajena a mí y viese mi perfil y el tipo de publicaciones que subo, ¿qué pensaría, no? Y bueno, esa es un poquito la reflexión, ¿no?, que quería traer con respecto a ese tema. Y también vivir, ¿no? Como decía, vivir el momento y, hombre, que si se quiere tener recuerdo, pues está bien, pero no centrarlo en eso, ¿no? Parece que vivir para las redes sociales o para mostrarlo, ¿no? Así es, bueno, y cantidad de fotos y de vídeos que hacemos y después las vemos, porque yo tengo el ordenador cargado de fotos, de vídeos, de recuerdos, que a veces ni miro, ¿no? Entonces, es verdad que antes teníamos menos y sí que la veía uno, ¿no? Cierto, yo recuerdo antes, ¿no?, hace años, pues de sí, con las cámaras digitales, que todavía los móviles pues tenían cámara, pero bueno, de aquella manera, ¿no? Y yo recuerdo de revisar las fotos, pero yo creo que a partir de los smartphones, ¿no?, de todo esto, echamos una cantidad de fotos inmensa que después es que ni siquiera revisamos. Y a veces estamos viendo por la pantalla a lo mejor un acontecimiento histórico, algo que va a pasar una vez en la vida, que vamos y lo estamos mirando por el móvil porque queremos grabarlo así y es, lo tenemos delante a dos metros, pero no lo estamos disfrutando, ¿no? Desde luego, que bueno, sentimos como la necesidad de mirar el mundo a través de una pantalla, cuando en realidad eso lo que consigue es atraparte y no disfrutar de tu vida, estar esclavizado, ¿no?, a lo que de cara a la galería, a lo que tú quieres mostrar, a lo que o la obsesión, ¿no?, humana de querer preservar, ¿no?, preservar el tiempo, que no se escape el momento, querer y lo intentamos atrapar con el teléfono, pero al final tú vives. Tú estás viviendo aquí y ahora. Pues eso, también sobre ese tema, otro apunte, otra referencia de cara al verano sobre el trabajo. Así es, bueno, y aquí, pues un poco, relacionándolo con lo que acabamos de comentar, ¿no? Es como si estuviésemos en un lunes y estamos deseando que llegue el fin de semana, ¿no? Entonces las vacaciones de verano se pueden asemejar un poco, ¿no?, a eso. Estamos deseando desconectar, estamos deseando disfrutar, de relajarnos, pero tu vida también es el trabajo. Entonces, ¿qué apunte podemos hacer aquí, ¿no?, sobre esto? Ama tu vida, vívela, y en la vida pues el trabajo forma parte de ella. En las vacaciones te vas a relajar y todos necesitamos desconectar. Pero de nada vale estar deseando que llegue ese momento, porque a lo mejor tú te estás creando unas expectativas que cuando llegan, pues se esfuman, ¿no? Y vas a disfrutar, sí. Pero es que el trabajo también forma parte de tu vida. Bueno, con el trabajo me refiero a la rutina, ¿no?, a tu vida normal. Hay que aprender a amarla también y hay que saber, pues, disfrutar esos momentos, ¿no?, con compañeros, con un trabajo bien realizado, ¿no?, por ejemplo. Forma parte de tu vida. Vamos, no nos quedemos solo con el postre, ¿no? Vamos a aprender a disfrutar lo que es todo. Y eso nos cuesta muchísimo. Y es verdad, porque la rutina es así. Pero bueno, al fin y al cabo, las vacaciones, los fines de semana, no nos sabrían tan bien si no hiciésemos nada, ¿no?, de lunes a viernes. Eso ocurre además, ¿no? Si te tiras una temporada por lo que sea sin actividad, pues también al final pesa, ¿no? Y tampoco lo disfrutaríamos. Que está claro, ¿no?, que a todos nos gustan más las vacaciones que de tener que trabajar, pero si no sabemos convivir o disfrutar de esos momentos del día a día, pues después además que cuesta más trabajo, ¿no?, cuando regresamos, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, mira, tienes que aprender a tu vida, a quererla, a saber disfrutar. Y es difícil, ¿no? Porque, oye, pues, estás en un trabajo, ¿no? Estás a lo mejor echando 8 horas al día. Hombre, pues, a todos nos gusta estar libres, estar distendidos, estar relajados, ¿no? Pero es que forma parte de tu vida y también es algo que te va a enriquecer. Entonces, no estemos esperando a que llegue ese momento. Vamos a aprender, que es lo verdaderamente difícil, a disfrutar tu día a día con todo lo que conlleva. Como decías, ¿no? Disfrutar también de los lunes, de los martes, no solo del fin de semana. Eso es. Eso sobre el trabajo. Hablabas del verano al principio, época también de despedidas, ¿no? Despedidas. Bueno, desde el principio hemos dicho, ¿no?, que me gusta interpretar, por lo menos a mí, no sé si algún oyente se sentirá identificado, pero para mí me gusta pensar que el año empieza en septiembre, ¿no? Por lo que comentábamos antes, ¿no? Ahí se cierra un curso, pues, tanto de académico, laboral, tenemos vacaciones largas, volvemos en septiembre, ¿no? Como decíamos antes también, pasan muchas rupturas, hay muchos cambios. Bueno, pues con respecto a las despedidas, ¿no? También hablaba de los amores, ¿no?, de verano y demás. Conocemos mucha gente nueva también. Hay que saber, tal como te llegan esas novedades, ¿no?, también hay que saber despedirse. Y justo con lo que decía, lo que estábamos hablando, ¿no?, del móvil, que siempre queremos atrapar, ¿no?, que no se, los cambios no nos gustan. Son muy positivos para nosotros como seres humanos, pero a nuestra mente le cuestan los cambios, ¿no? Entonces queremos atrapar los momentos, que todo siga igual, pero oye, igual que nos vienen cosas nuevas que disfrutamos, hay que saber también dejarlas ir, hay que saber despedirse, tanto de personas que podemos conocer, como un trabajo que hemos hecho en verano, ¿no?, pues lo dejamos, y bueno, es un poco reflexionar sobre esto, ¿no?, de que a veces nos cuesta, queremos que todo siga igual, pero la vida es cambio y la vida es fluir. Y oye, hay personas que van a acompañarte en tu vida, como en un tren, ¿no? Hay personas que se van a bajar en una parada y otras que se bajan en otra. Bueno, te pueden acompañar personas que puedes apreciar muchísimo, pero oye, que se tienen que bajar antes que tú, ¿no? No pasa nada, hay que dejar ir, la vida es cambio. Hay que saber aceptarlo. Bueno, pues eso también sobre las despedidas. Y quería finalizar con los atardeceres, ¿no? Como ejemplo de disfrutar del momento, quizás, ¿no? Sí. Bueno, personalmente los atardeceres de verano, pues a mí me encantan. Me encantan porque esa hora dorada, ¿no?, que se está súper a gusto, no hace ni frío ni calor. Y es como despedir al día, y si has pasado un buen día, ¿no?, si lo has disfrutado, pues es como, para mí es un momento mágico, ¿no? ¿Y qué quería decir con respecto a esto, ¿no?, sobre los atardeceres? Hay veces que bueno, estamos encerrados sentados en una mesa, pasamos muchas horas no trabajando, y después salimos, estamos nada más que mirando el teléfono, o con la familia, o con nuestros hijos, ¿no?, que nos requieren algo. Y no nos da tiempo ni siquiera de mirar al cielo. Yo siempre, antes que me gusta, antes de que caiga la noche, mirar un poco el cielo. Porque digo, es que lo necesito. Porque se nos olvida, pero somos animales. Y somos nosotros, nuestro hábitat es la naturaleza. Y es muy triste no ver, no mirar al cielo a lo largo del día. Otra cosa también es que no respiramos. Por ejemplo, en consulta, suelo trabajar mucho, me gusta trabajar lo que es la respiración. Porque instantáneamente, cuando tú respiras profundamente, el cuerpo se relaja y tú estás controlando tu mente, haciendo consciente tu respiración. La respiración es automática, pero nos pasamos el día con preocupaciones, no estamos en el presente, estamos a ver qué tenemos que hacer después, a ver qué mandado se nos ha quedado pendiente, la tarea que tenemos por medio, ¿no? Y no respiramos. Entonces, el simple hecho de tomar aire por la nariz, llenar tus pulmones y descargarlo, ya te ayuda a decir, uff, me relajo. Entonces, con respecto a los atardeceres, pues vamos a disfrutar esos momentos, vamos a, por lo menos una vez al día, mirar el cielo, respirar profundamente y decir, oye, estoy vivo, no soy una máquina, soy una persona. Una forma de bueno, desconectar y antiestrés, ¿no?, también, ¿no?, un poco. Así es, así es. Así que, bueno, esas son las cosas que he aprendido del verano, ¿no? Y bueno, pues lo único que me gustaría es que pues todo esto que hemos comentado, pues que la gente que ha aprendido de sus veranos, ¿no? ¿Qué visión después de escuchar esto puede tener, ¿no? Después de lo que hemos dicho, por ejemplo, sabiendo que en septiembre pues se dan todas las rupturas, acerca de lo que hemos comentado de los teléfonos, ¿no? De los viajes, que a veces queremos irnos lo más lejos posible pensando que vamos a desconectar, cuando en realidad a lo mejor es un cambio que tienes que hacer tú de visión y ya está. Y bueno, pues sobre la comida también, ¿no? Esto ya como un pequeño resumen, pues encararlo de la mejor manera posible. Sobre todo, las cosas más importantes, disfrutar de tu familia, reconectar contigo mismo, saber, darte cuenta de que, oye, el verano es una etapa, se va a acabar y hay que aprender a amar tu vida, tu día a día, tu normalidad. Hay que aprender a abrazarla y decir, oye, pues no solo es las vacaciones, no voy a estar pensando continuamente en cómo eso, en el fin de semana, ¿no? Porque al final crea unas expectativas y a lo mejor te pasan, ¿no? Esos días. Pues simplemente eso, aprender a amar tu día a día, y el verano forma parte de, cambiamos un poco de rutina y demás. Y simplemente espero pues que, oye, pues que esto que nos ha hablado nos haga pasar un verano mejor, ¿no? A quien nos escuche. Pues seguro que sí, ahí quedan esos consejos. Además, como decíamos, en el último programa de la temporada. Así que, por supuesto, Diego, agradecerte que nos haya acompañado durante todo este tiempo. 16 programas han sido durante estos meses. Y bueno, pues insistir además, recordar que para aquellas personas que quieran profundizar, ¿no?, con más consejos sobre esto y otros temas que tratas, por ejemplo, en tu libro Desbloquéate Ya, ¿no? Así es, que está, bueno, está a la venta en el Alambique y en Fábula, las dos librerías de la avenida, pero, bueno, eso para el que lo quiera en formato físico. Pero recordar que en mi página web, que es diegobayon.es, está completamente al alcance de todo, de forma gratuita, en PDF. Puedes descargar en el móvil y la verdad es que, bueno, pues críticas que recibió que es muy directo, que va al grano, que son buenos consejos. Así que nada, el que quiera profundizar, como tú bien has dicho, un poquito más en esto, pues está a su disposición. Muy bien, pues nos quedamos también con Desbloquéate Ya, el libro de Diego Bayón. Diego, que lo he dicho, agradecerte que nos hayas acompañado durante todos estos espacios y, por supuesto, lo dejamos ahí como un hasta luego. Bueno, me agradecéis, yo más agradecido aún, ¿no?, de poder estar aquí, y simplemente deciros que espero que sean muchos más, que me da mucha penita de despedirnos y que, por supuesto, que será un hasta luego. Gracias, un saludo. Hasta pronto.